Bien, muy buenas tardes. Les saluda el doctor Darío Portero, quien les habla a través del programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como de costumbre, cada jueves nos conectamos para abordar temas de interés diferente que corresponde conocer a la ciudadanía a través de este espacio. Los trabajadores del Ecuador están planteando una acción de inconstitucionalidad en cuanto a la aplicación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Apoyo Humanitario. La idea será siempre que los trabajadores tengan una forma de respeto a sus derechos, pero esta ley humanitaria establece algunos parámetros, como por ejemplo el tema de la reducción de la jornada laboral, con la misma, la reducción de la remuneración en proporción al tiempo de labores, entre otras situaciones que es indispensable irlas abordando a lo largo de este programa El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero. Permanezcan en sintonía porque hoy estará interesantísimo este programa sobre las remuneraciones en materia laboral y lo que está pasando en emergencia sanitaria. Bien, con este breve preámbulo quiero comentarles que efectivamente el asambleísta, a través de la Ley de Apoyo Humanitario que se aprobó y publicó en el registro oficial después de que la Asamblea Nacional decidió su aprobación, encontramos que esta Ley de Apoyo Humanitario tiene una serie de repercusiones a través de su contenido. Esta se publicó en el registro oficial 229 del 22 de junio del 2020 en el suplemento. Es decir, exactamente un mes después estamos haciendo este programa El Poder de la Ley. La misma que en el campo tributario trae algunas novedades, en el campo laboral, inclinato, entre otras, estas son las novedades. Sobre pensiones educativas, en esta ley de apoyo humanitario se dispone que los centros de desarrollo infantil, específicamente instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación y las instituciones del Sistema de Educación Superior otorgarán rebajas hasta un 25% a los representantes de los alumnos previa justificación de haber perdido su empleo o por disminución de sus ingresos. Por lo cual, el Estado obliga a las instituciones educativas a no suspender de ninguna forma el servicio educativo. El Estado, además, tiene la obligación de garantizar que la educación para estos estudiantes siga permanentemente en donde tengan asegurado que van a poder continuar con sus estudios. Otra novedad en el ámbito educativo es la ampliación del porcentaje de becas a sus estudiantes matriculados, en donde ya no es el mismo límite, sino se debe agregar un 10% adicional en cualquiera de los niveles de educación superior. Sin duda alguna, la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano. Pues este tema de la educación está contemplado en el artículo 27 de la Constitución de la República, en donde de forma clara, fehaciente, se señala que debe existir atención prioritaria para la juventud. Bien, ¿qué otra cosa encontramos en cuanto a temas de inquilinato? Por ejemplo, que durante el tiempo de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión, no se pueden ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles por cualquiera de las causales establecidas en la ley de inquilinato, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el local arrendado, y que haga necesario la reparación del inmueble, es decir, cuando es una emergencia, la reparación o la intervención por parte del propietario del inmueble. Para que estos arrendatarios a la vez puedan acogerse a una especie de suspensión temporal, tienen que cancelar por lo menos el 20% del valor de los cánones de arrendamiento y en caso de locales comerciales del arrendatario que demuestre que sus ingresos se han afectado en al menos un 30% en relación al mes de febrero del 2020. Ahora, esta suspensión se puede extender en caso de que un arrendatario y arrendador acuerden por escrito un plan de pagos sobre valores adeudados. El acuerdo escrito, obviamente, tiene una condición de título ejecutivo y puede suscribirse a través de un acta de común acuerdo en un centro de mediación. Es decir, los inquilinos no están abandonados, pueden todavía ejecutar algunas medidas. Pues no necesariamente por tener el acuerdo existe un sistema de condonación de obligaciones. En los casos en que el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria y el canon arrendaticio sea su medio de subsistencia, obviamente no hay suspensión de pagos de arrendamiento. Para que los arrendatarios puedan acogerse a la suspensión temporal porque se esté estableciendo, no ejecución de desahucios, estos tienen además que justificar que son parte de un grupo de atención prioritaria y entonces ya no se puede suspender, sino tiene que ser un acuerdo propuesto entre las partes. Así es que si revisamos esta situación, encontramos que la relación entre arrendador y arrendatario debe flexibilizarse definitivamente para que pueda existir un nivel de coexistencia, un nivel de permanencia en el mercado, en el sector al cual se esté enfocando la actividad económica y no tenga que cerrar. Porque justamente el hecho de que cierre implica la pérdida absoluta de lo que se haya invertido dentro de este propósito, como es el tema de la relación laboral. Dentro del tema que aborda la ley de apoyo monetario, encontramos el tema de inquilinato, que es al que nos estamos refiriendo en este momento. En cuanto, en cambio, a los servicios básicos, desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después, queda prohibido el incremento de valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e internet. Así estos sean codificados, prestados por terceros, bien puede limitarse o restringirse el derecho a una elevación de estos servicios. Ahora, cuando nosotros encontramos estos servicios de carácter público que por delegación son prestados por algunos privados, la ley establece también que no se puede efectuar o ejecutar los cortes mientras dure el estado de excepción y después de 2 meses inclusive de la conclusión de la misma. Se debe decir que en cambio las quejas que han existido por la facturación en base a estimados por parte de las empresas eléctricas, de empresas de agua potable, no es otra sino que la consecuencia fáctica de lo que viene incumpliendo el Estado en cuanto a la prestación de servicios, pues esa estimación lo ha hecho siempre en más en lugar de hacerlo, no en menos, pero sí en una forma de ponderación racional en torno al histórico de aportes o pagos que han hecho las personas sobre este tema. Aquí quiero remarcar además el caso de del internet, de las personas que deciden dar por terminada su relación antes de los 36 meses para los cuales han contratado, en cuyo caso les vuelven a cobrar ahora sí lo que es instalación, les cobran a ellos lo que es interconexión, lo que es los aparatos electrónicos, aproximadamente y un total de $120, pero para enganchar a las personas les hacen un descuento por el cual pagan únicamente el 30. Pero ese 30% cuando ya estás cesado, despedido y te toca pagar ese valor, ya se vuelve un valor restrictivo o un valor oneroso para asumirlo. Las pólizas de salud también están tocadas dentro de este sistema de ley humanitaria por emergencia sanitaria COVID-19. Las compañías en las que se prepara el servicio de salud a través de un prepago y las de seguros, inclusive, que oferten seguros de asistencia médica, no pueden cancelar en estas circunstancias sus servicios de salud. Peor aún, los contratos de medicina, y tampoco pueden suspender la cobertura de las mismas. Ni las prestaciones sanitarias contractualmente estipuladas. Es así que los contratantes, usuarios, beneficiarios o asegurados presenten atrasos en los pagos de hasta 3 meses según el reglamento a la ley de compañías financieras de servicios de atención integral de salud prepagada y a los seguros que oferten cobertura de asistencia médica conforme establece la Asamblea Nacional. Bien, de tal forma que a su vez encontramos que en este momento para el país, para el Ecuador, en cuanto a los seguros de salud, no se puede suspender. Otro problema que encontramos en esta ley humanitaria y que se aborda es el tema de la seguridad social. La seguridad social se debe prestar hasta por 60 días adicionales a los establecidos en la ley por el cese de aportaciones. Esto en favor de los afiliados, sea cual sea el régimen, y siempre que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos a partir de la declaratoria de término de excepción o por emergencia sanitaria COVID-19 y mientras ésta subsista. De igual manera, las personas naturales que ejercen actividades económicas, las micro y pequeñas empresas, así como las restantes empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción y que lógicamente no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio del 2020, se pueden realizar los pagos sin la generación de multas, intereses ni recargos. Pero esto obviamente es una afectación, en cambio, para el seguro social, no obstante que también se aplica para las personas que tienen una especie de o una figura jurídica de afiliación voluntaria. De tal forma que encontramos que en esta afiliación voluntaria las personas también están cubiertas por esta disposición. A continuación tenemos por otro lado las entidades del sistema financiero que ofrecen líneas de crédito específicas al sector productivo de rápido desembolso que incluirán condiciones especiales tales como periodos de gracia, plazos de pago y tasas de interés preferenciales con la finalidad de reactivar la economía y la producción apoyando al sector empresarial y microempresario, obviamente que hayan sido afectados por este tema. Asimismo, la Junta de Política Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días vigentes a la ley, debe emitir una resolución o debió haber emitido una resolución en la que establezca el periodo de estado de excepción por la emisión de tarjetas de crédito y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro el negocio de operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdo con su cliente para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia. Es que entonces se vuelve fundamental que la Junta Política y de Regulación Monetaria y Financiera, al ser un ente responsable de la supervisión monetaria, crediticia y cambiaria y de seguros inclusive, sea la que responda ante los ciudadanos por esta situación permanente de derechos laborales y de derechos financieros en cuanto a los pagos de cuotas, a los cobros de créditos, entre otros. En esta ley además encontramos lo que es la prelación de créditos como el conjunto de normas que determina la manera y el orden en que deben pagarse a los acreedores de un deudor. Así es que el artículo 2425 del Código Civil determina que cubre todos los bienes embargables del deudor, incluso los afectados a créditos de segunda y tercera clase, como los garantizados con prenda o hipoteca. En el caso del crédito no logre ser satisfecho, el saldo quede afectado como preferencia. La nueva ley establece, en cambio, un nuevo orden en el que debe pagarse a los acreedores del año 20 al 2023. Los créditos privilegiados de primera clase se pagan en el siguiente orden de preferencia. Primero, los créditos de alimentos a favor de niñas, niños y adolescentes. De tal forma que los créditos de alimentos tienen el carácter de preferente en el primer orden de acreencias, ¿no? Cuando estamos escuchando este programa, no nos olvidemos que es un tema de derecho y todo lo que, inclusive, en el siguiente orden de prelación hablamos de que todo lo que deba por ley el empleador al trabajador por razón del trabajo, que constituye a la vez crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios. Bien, luego tenemos en cambio las costas judiciales que se causen con el interés común de los acreedores. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor, por ejemplo, también es un crédito preferente. Las expensas necesarias para los funerales del deudor difunto, los créditos debidos a acreedores y proveedores del deudor con los demás segmentos de crédito, los derechos del IES por aportes, primas, fondos de reserva, convenios de purga, demora, multa, descuentos u otros que engendren responsabilidad patronal y por créditos concedidos por afiliados o beneficiarios. Los derechos del Estado y las demás instituciones del Estado que señala la Constitución no contempladas en lo dispuesto en el artículo 6 de este artículo y en leyes especiales. Los derechos del Estado y las instituciones del Estado que señala la Constitución para cobrar correspondientes obligaciones a funcionarios y empleados sentenciados como autores, cómplices o encubridores de peculado, tiene derecho de preferente. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos 3 meses también es parte de crédito preferente de hacer recuperar. Los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo también tienen una fuerte elemento sustancial para que esta gente pueda conservar sus empleos, recuperar aquellos que han perdido, de tal forma que se plantea que los trabajadores lleguen a un acuerdo para modificar las condiciones económicas de la relación laboral con el objetivo de principalizar lo que es la fuente de ingresos, siempre y cuando no se vulneren derechos de los trabajadores. Aquí es importante porque esta afectación o vulnerabilidad sí está indemnizada. Por ejemplo, hemos tenido varios casos en los cuales se han dedicado a despedir sin indemnizar y eso no está bien. Ya vamos a ver por qué. Es que las directrices que debe dictar y para que tengan validez están en torno a los requisitos mínimos de validez de la Ley de Apoyo Monetario, como es: los empleadores deberán haber presentado al trabajador una forma completa, veraz e íntegra, los estados financieros de las empresas. Los empleadores no podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes. Es decir, claro, lógico, si una compañía no registra utilidad y el siguiente año registra utilidad, esas restricciones económicas que tiene indudablemente tienen que ser reinvertidas en la compañía, porque puede quedarse en el aire lo que es el pago de la reparación existencial que existe para esas minorías. No reducir capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de los acuerdos. En caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de trabajadores y el empleador, serán obligatorios incluso para los trabajadores que no los suscriban. Entonces, cuando es un tema de mayorías, la reducción de jornadas, la adecuación, es un tema de mayorías y así tiene que operar. En los casos en los que la suscripción del acuerdo sea imprescriptible para la subsistencia o imprescindible de la empresa y no se logre un consenso, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Durante la duración del acuerdo, el uso doloso de requisitos de la empresa en favor de sus accionistas o administradores será considerado como una causal de quiebra fraudulenta. De la mano en esta ley de apoyo humanitario se genera lo que es la modalidad de lo que ya teníamos anteriormente, como es del contrato a plazo fijo, y ahora bajo el título de un contrato emergente especial se vuelve a tener este tipo de contrato, en donde se establece el plazo de un año, la renovación por un año más y pasa a ser un contrato indeterminado. Al terminar el plazo del contrato, si la terminación se da por despido al trabajador antes del año, reconoce el... Al terminar, o sea, el plazo del contrato, o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador antes del plazo indicado, se reconoce al trabajador el derecho del pago a la remuneración pendiente, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley calculados con el Código del Trabajo. Se deja un poco en veremos el tema del despido, ¿no? Por eso es que para nosotros es peligroso que ante cualquier situación emergente, a criterio exclusivo del empleador, este pueda hacer uso de este contrato. Para mí, el tema del caso fortuito debería ser hasta a través de una declaración de un juez que declare que existe efectivamente dicha afectación en cuanto a la labor desempeñada o al trabajo. Pero bueno, lo único que debería cumplir es que la figura contractual utilizada es la emergente, por tanto, el plazo es de un año, renovable por un año más, y se acabó pasando ya a ser un plazo indefinido. Estos despidos se calculan sobre la última remuneración, siempre y cuando esté por encima de la percibida en febrero del 2019. El seguro de desempleo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020, el IES debe necesariamente pasar a desempleo para acceder a una prestación de seguro de desempleo, cumpliendo siempre los requisitos que menciona el 23 de la ley humanitaria. Por otro lado, la jornada de trabajo, que normalmente no debía afectarse, ahora resulta que por casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador puede reducir la jornada. La jornada puede ser reducida hasta un 50%. Se paga por las horas efectivamente trabajadas y el sueldo no será menor al 55% de la fijada previo a la reducción y el aporte de la seguridad social por la jornada reducida. Esta reducción podrá aplicarse hasta por un año y se puede renovar hasta por un año más. Eso es lo que hay que tener en cuenta. De haberse producido despidos, las indemnizaciones se deben calcular según la información que remití la semana pasada, algunos chats, en donde decíamos que además de cualquiera otra sanción, la ley esté en el cumplimiento. Varios doctrinarios, en cambio, dicen que la reducción de la jornada de trabajo puede ser considerada como inconstitucional, pues existe una vulneración al principio de progresividad y derechos humanos y regresividad que se encuentra contemplado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, en cuanto al teletrabajo, en cambio, no puede establecer un retroceso y es deber de la Constitución proteger a los trabajadores. Y encontramos aquí que el teletrabajo es una de las disposiciones mediante las cuales se establece la forma de establecer el teletrabajo o de desarrollarlo. Bien, ¿qué encontramos aquí nosotros en este momento? Que el teletrabajo primero ya no es una cuestión de paso, sino es una cuestión que va a perdurar en el tiempo y tiene que empezarse a tapar aquellos huecos o baches generados durante cualquier otra administración, pasando simplemente ya a lo que es el teletrabajo en la forma y en el fondo dentro de la pandemia. Para esto, las nuevas tecnologías de la información y comunicación están transformando la forma de desarrollar este lenguaje laboral, llamémoslo así. Entonces, lo que ha existido en definitiva es que el artículo 16 del Código de Trabajo define al teletrabajo como una forma de organización laboral. Y se llama simplemente así porque se puede practicar con mascotas pequeñas, dejarlas en libertad y hasta cierto punto dejarles para que manejen su propio destino a través de la presentación de la hora adecuada en sus jaulas. El empleador respeta el derecho del teletrabajador a desconexión, garantizando el tiempo en el cual éste no está obligado a responder afirmativamente sobre lo que se le pide, ¿no? Luego tenemos la disposición interpretativa referente a la aplicación del artículo 169, numeral 6 de la Constitución. Para esto debo citar necesariamente el Código Civil en el artículo 130, 30, perdón, en el cual el botín, digamos, del caso fortuito se termina pagando en razón de $500. Para esto es necesario establecer cuál es la línea, la hoja de ruta sobre la cual estamos tratando en este programa El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portera. La ley humanitaria pretende aclarar lo que el artículo 169.6 señala sobre el despido ineficaz en materia laboral. Esto es muy delicado cuando estamos hablando de los trabajadores en el país, pues que los trabajadores están caracterizados y amparados por el sistema de derechos de estabilidad jurídica, que puede ser judicializada inclusive a nivel de cortes administrativas o cortes de justicia según corresponda cada caso. Hemos visto a lo largo de estos meses cómo se han ido perdiendo los empleos de forma progresiva, indiscriminada y aumentando cada vez más. Una puede ser el uso abusivo de la terminación de la relación laboral, pero segundo también puede estar concurriendo una causa definitiva en la cual un empleador no tiene para honrar sus obligaciones y entonces se ve abocado o enfrentado a que mañana su trabajador le exija el cumplimiento. Pero la investigación tiene que ser más clara, más concreta, más profunda, en donde nosotros establezcamos que definitivamente lo que recibe el trabajador es lo que manda la ley y no está evadiendo o eludiendo impuestos dentro del país para no tener obligaciones como justamente lo que decimos, el tema de la inflación de gastos. Creo que se vienen 2 años, 2 años sumamente fuertes, sumamente duros para el país, en las que reinsertarse laboralmente tendrá que ser, en la que reinsertarse laboralmente tendrá que ser esencial para los trabajadores a lo largo de la patria, a lo largo de la humanidad inclusive, para nosotros poder llegar con ustedes, poder establecer qué es lo que encontramos en cada semana con el poder de la ley, será siempre un placer. Esperemos que todo mejore, que no haya una disminución abrupta, fuerte de los empleos en el país y que más bien lo que exista y se genere de hoy en día sea calma, armonía, salud para aquellos ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Pueden seguirme a través de Facebook como Darío Portero o como Patrocina, en donde podremos darles consejos de derecho laboral para que ustedes tengan la oportunidad de conocer de primera mano qué es lo que está pasando en el país. Con esto quiero agradecerles infinitamente por escucharme a lo largo de este programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, agradeciendo al programa, al espacio La Rayuela de Beatriz Fuentes, que nos sintoniza también en todo el territorio nacional. Gracias a los principales de la Radio de la Casa de la Cultura, será hasta una próxima oportunidad en la que nos encontremos y nos veamos como de costumbre en El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero. Muchísimas gracias.